Radio Brique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 7 de junio. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acogía en la tarde de ayer el acto de presentación de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, un proyecto que surgía en los años 60 y que ahora ha sido retomado. En la presentación ha participado el concejal de Cultura en Funciones, José Manuel Fernández Rivera, Salvador Romero, integrante de la Junta Directiva del colectivo en su primera etapa, y Raúl Lemos, portavoz actual del colectivo. La Agrupación Fotográfica Ubriqueña ha tenido en nuestra localidad una primera etapa llena de éxitos en la que el colectivo impulsaba iniciativas como el concurso fotográfico La Patacabra, de renombre a nivel nacional. En esta nueva andadura, AFU trabaja ya en la puesta en marcha de nuevos proyectos, como retomar la convocatoria de ese concurso, organizar maratones fotográficas, salidas nocturnas, exposiciones o difundir el amor por la fotografía entre los escolares ubriqueños. Como podemos comprobar los que estamos aquí, el poder de esta agrupación es grande. Comprobamos la cantidad de fotógrafos que se encuentran aquí, amantes a la fotografía, y quiere decir que el potencial va a ser grande y van a volver a desarrollar una función, espero que a nivel local sea magnífica y sobre todo a nivel nacional, porque los proyectos y las ideas que tienen son grandes. Yo me gusta, como concejal de cultura, tener la posibilidad de presentar esta agrupación. Una agrupación que, como bien ha dicho Salvador, se va a retomar todos los trabajos y todos los proyectos que se tenían desde hace muchos años, proyectos que se realizaron y otros que se quedarían en el tintero, y es señal de que Ubrique tiene muchos amantes a la fotografía. Lo hemos podido comprobar en distintos concursos que hemos realizado y organizado a través del área tanto de cultura como de fomento creativo, todo dentro del ámbito municipal. Y es, como he dicho anteriormente, una alegría que se vuelva a sacar esta buena agrupación ubriqueña y nos pueda ayudar al ámbito cultural en Ubrique. Yo no me gusta extenderme mucho porque el protagonismo es de la agrupación. En este caso, pues, Salvador fue la persona que me explicó las ideas y la verdad que me encantaron. Y comprobar aquí muchos amigos que son amantes a la fotografía, pues quiere decir de que le van a prestar mucho tiempo y muchas ganas para que Ubrique volvamos a estar en el ámbito nacional con las mejores fotos que se puedan sacar. Me remonto a los años 67, 68, y tengo que recordar a varias personas que fueron la luz que nos guió en aquellos tiempos, como fue Doroteo Rivero, Juan Carrasco León, el Repujador, Francisco García, el Repujador, Juan Chacón, Gustavo Herrera y Carlos Herrera. Esas eran las personas que nos ayudaron en nuestros momentos de dificultad, que no sabíamos, hemos sido fotógrafos autodidactas y que no teníamos medios ninguno porque no había dinero, y entonces nos ayudaron en todo lo que les fue posible. Entonces quiero recordar a esas personas porque realmente creo que el que no sabe de dónde viene nunca va a saber a dónde va. Y quiero tenerlos presentes. En el año 1970 empezamos a hacer el concurso local de Ubrique, que era tema Ubrique, que era obligadamente teníamos que retratar cosas de Ubrique y un tema libre. Y entonces, pues había, la verdad es que quiero recordar a los que participábamos siempre, ¿no? Y había más gente, pero que bueno, que participaban esporádicamente y tal. Y entonces quiero recordar a Belino, a Martín Blanco, a Diego Villanueva, a Salvador Suárez, a Redondo, a Fernando Oliva, entre otros, y por supuesto yo. Según me comentan gente de Córdoba y gente de por ahí, el concurso del Patacabra estaba considerado entre los 3 o 4 mejores de España. En este pueblo perdido en la sierra conseguimos tener uno de los mejores concursos de España. Tanto es así que al fallo nos acompañaban gente casi de toda Andalucía, porque traíamos a los mejores fotógrafos del momento de jurado, y lo que hacíamos era que los traíamos varios días antes del fallo y aprovechábamos esos varios días antes para que nos dieran clases. Los metíamos en el laboratorio y nos daban clases, nos enseñaban sus secretos, sus proyectos, sus historias, y aprendíamos bastante de este tipo de cosas. Esta agrupación, conforme ha contado Salvador, es antigua, pero es una agrupación renovada. Hay nuevas caras, la mía es una de ellas. y sobre todo los proyectos que vamos a plasmar en el futuro. Puedo enumerar algunos, por ejemplo, un concurso fotográfico que ya ha comentado Salvador lo que fue en su día, el Patacabra, un concurso fotográfico muy importante, con el nombre de Ubrique por delante. Ese es un proyecto que, como he dicho a él, se va a hacer sí o sí, no va a haber, no vamos a dudar entonces. El segundo, una maratón fotográfica, que es una especie de concurso, pero que se desarrolla en un día, una cosa más rápida. Salidas nocturnas, Ubrique, que Ubrique es bonito por el de día, pero por la noche tiene su encanto, seguro que salen fotos muy bonitas. Actividades educativas en los colegios para fomentar la fotografía con los niños. Otro proyecto que tenemos entre manos. Todo esto son ideas, proyectos todavía sin redactar, sin tener todavía ningún proyecto, o sea, en lo que es el realizar el proyecto en sí, que es ideas de futuro. Luego una exposición fotográfica de todos los miembros de la agrupación. Ahí tenemos una sala del ayuntamiento nueva al lado del mercado de abastos, que quién sabe en un futuro seguramente pues podamos poner nuestra fotografía ahí. También una idea es pon una fotografía en la calle. Esto es un proyecto que ha salido en las últimas reuniones que hemos tenido con la agrupación, que es simplemente para fomentar la fotografía, para atraer a gente en las calles de Ubrique, la Avenida España, por ejemplo. Pues eso, que venga la gente a hacer su fotografía, a sacarla en papel, a informarse, a un poco a relacionarse con todo lo que es el ámbito fotográfico. Cambiamos de tema. Avanza LGTBI Ubrique ha presentado esta mañana los contenidos de la segunda Semana de la Diversidad, que se va a celebrar en nuestra localidad desde hoy hasta el próximo 17 de junio. El primero de los actos, como decimos, tendrá lugar esta tarde. El cartel de la segunda Semana de la Diversidad ha sido elaborado por Jesús González, tesorero de Avanza. En el acto además han participado la delegada de Políticas de Igualdad en Funciones, Magdalena Burdallo, la alcaldesa en Funciones, Isabel Gómez, y representantes de los partidos políticos, del colectivo Alas Violetas y de la Asociación Fotográfica Ubriqueña. Esta tarde tenemos el segundo café diverso de la Sierra de Cádiz, que lo tenemos junto a los compañeros de la Asociación de Delta de Arco, que son los que llevan el Orgullo Serrano y este año querían estar en Ubrique también, y como nosotros siempre le damos espacio y hueco a ellos para que puedan desarrollar sus actividades, las actividades que quieran en el municipio, pues llegamos al acuerdo con ellos de hacer el segundo café de la Sierra, y viene gente de todas las localidades, creo que me dijo Rafa el otro día, a tomar un café, a compartir impresiones y a compartir un poco la tarea de todos los movimientos en los distintos sitios de la sierra, que eso siempre nos enriquece un poquito, porque las actividades que no hayamos pensado que nos cuenten, pues nos las apuntamos y así tenemos cositas para hacer nosotros, ¿no? Después el lunes teníamos la presentación del cartel, pero al final lo hemos adelantado para que no pareciera que hay dos cosas distintas, y así ya empezamos hoy hasta el viernes que viene. Y vamos a tener aquí la izada de bandera en el balcón del ayuntamiento, que va a estar durante toda la semana, si no me equivoco, y una lectura del manifiesto en apoyo al colectivo LGTB, que sí que es verdad que este año hemos hecho especial hincapié en apoyar también al colectivo feminista y a los colectivos que trabajan por la igualdad, no solamente en Ubrique, sino a otros niveles, ¿no? El martes tenemos nuestro famoso stand que ponemos en la avenida, en el que repartimos información. Este año ha tocado los estigmas y la discriminación frecuente que existe en el colectivo LGTBI y los sectores, ¿no?, más fuertes igual a la hora de ejercer esa discriminación, ¿no?, que hemos creído que era el laboral, el escolar, las instituciones políticas, la familia, y hemos incluido las redes sociales porque últimamente en estos tiempos que corren es mucho más fácil insultar a través de un perfil sin que haya fotos y sin que haya todas estas cosas que en otros aspectos. Entonces las redes sociales se han convertido en un arma importante de ataque, y nosotros pues creemos que es importante recordarle a la gente que pase por el stand que las redes están muy bien, porque todo el mundo nos puede ver en un momento casi real, porque tú subes la imagen en el mismo momento, pero que no están para atacar, ni para ofender, ni para insultar a nadie, y mucho menos por su condición sexual, ¿no? Ese mismo día vamos a tener la exposición de Zarba, que ese es uno de los cambios. No lo vamos a poner aquí a las 12 de la mañana, porque hemos hecho este año, le planteamos a Mazda una idea y a ver cómo sale. Va a ser una especie de exposición portátil, la vamos a poder disfrutar en dos o tres sitios distintos del municipio, y lo vamos a poner en el stand el martes a las 7:30 en el centro de la avenida. Va a ser el stand, y a las 8 por ahí pues pondremos la exposición, para que todo el mundo, en la exposición de Besos por la Diversidad de Zarba, supongo que lo habréis visto por las redes. Y ese día también pues vamos a intentar hacer una besada con la gente que aparezca por allí, para el que no haya mandado foto, o el que ya haya mandado foto pero quiera mandar más, pues se pueda echar una foto, que aquí es donde nos van a ayudar. Le doy las gracias también a Anabel por estar aquí, y a Manu, la agrupación de fotografía uriqueña, que presentaron ayer su nuevo logo y el nuevo trabajo que van a hacer. Pues ellos van a colaborar con nosotros en esa besada, ¿no? Y son los encargados de echar un poco la fotografía y de ayudar también a Zarba que su proyecto pues crezca un poquito más. Después, la actividad del miércoles también ha variado un poquito, va a pasar al viernes, porque casualidad no nos habíamos dado cuenta ni nosotros ni el centro, y los niños del Ramón Croza tienen una excursión ese día, entonces no vamos a poder hacer con ellos la actividad que íbamos a hacer. El jueves tenemos previsto la inauguración de la Escalera de la Diversidad en el Parque Rafael Alberti, que vamos a poner allí una placa para que todo el que vaya y se eche fotos no solamente vea un arco iris, que está muy bonito, sino que sepa el por qué está el arco iris allí, y que los niños empiecen un poco a relacionar, ¿no?, los términos LGTB con una banderita y esas cosas, para que el día de mañana pues no sea un motivo de insulto ni un motivo de agresión. Ahora, de hecho, vamos a tener un encuentro con los niños del Ramón Croza ahora mismo, y una de las partes que vamos a trabajar con ellos es el tema de los insultos y el tema de palabras que ellos escuchan, que realmente no saben ni lo que pueden significar, pero que lo utilizan como un arma, y realmente no debería de ser un arma, o no deberíamos de permitir que fuera un arma, ¿no? Y el viernes pues cerramos el día, por la mañana vamos a tener la actividad con los niños del Ramón Croza, que invitan, va a ser una actividad abierta, van a participar con nosotros los alumnos de los dos sextos de primaria, el claustro de profesores, la dirección también y los trabajadores del Ramón Croza, y abrimos la actividad a todo el que quiera venir y de la manera que quiera venir. Nos van a hacer falta muchas manos, es lo único que puedo decir, y ya está. Yo os invito a todo el que quiera venir pues a que asista a esta actividad, porque además para mí es la más especial de toda la semana, a ver en qué queda. Y después por la tarde pues vamos a cerrar con una mesa redonda, en la que vamos a contar con Joaquín Gómez, que nos va a contar un poco su trayectoria dentro del mundo rural, siendo del colectivo LGTB, y además fue, lo que no sé decir es cuándo, alcalde pedáneo de Benamaoma también, y un poco pues que nos pueda explicar el rol que se toma siendo alcalde pedáneo, ¿no? Si la gente lo respetaba, si no lo respetaba, o cómo se ha sentido él. Sí que es verdad que en los entornos pequeños existe como una especie de, ayer estaba leyendo precisamente un artículo, existe como una especie de aura en torno al típico gay de pueblo, que no se le, de manera normal, ¿no?, pues los sectores de la sociedad de antes, la iglesia, las asociaciones y todas esas cosas, pues no lo atacaban por ser homosexual. Y es algo muy, me llamó mucho la atención, porque solamente pasa en los entornos pequeños, en las grandes ciudades era otra cuestión, ¿no? Y vamos a contar con Joaquín, con Manuel Janeiro o con Chef Bástica, no sabemos todavía, le hemos dado a él la opinión y la libertad para que venga como quiera, porque Manuel Janeiro, no sé si lo conocéis, es pintor de Ubrique, y él también hace shows y se trasviste, y él ha estudiado arte y lo hace como de una manera muy artística, muy, muy visualmente llamativa, y le hemos dado a él la opción de que venga pues como él quiera, como Manuel Janeiro a explicar su experiencia, o como Chef Bástica a explicar su experiencia, ¿no? También vamos a contar con Toñi y José, que son una familia que han pasado por el bullying escolar, porque el chaval es homosexual, y su madre pues evidentemente es una madre que ha tenido que sufrir también el ver cómo su hijo ha pasado por ese trance, ¿no? Y después vamos a tener a un representante del ayuntamiento y a un representante de la asociación en la mesa, y ya está. También este mediodía ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique el acto de entrega de premios del concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente. El jurado de este certamen ha decidido premiar los trabajos presentados por los alumnos de infantil de 5 años del Colegio Fernando Gavilán, segundo de primaria del Colegio Ramón Crosa y sexto de primaria del Colegio Fernando Gavilán. El premio especial del jurado consistente en una visita de un día al aula de la naturaleza del Higuerón de Tabizna, un libro electrónico y un disco duro externo, ha recaído en el trabajo presentado por la clase de infantil de 5 años del Colegio Fernando Gavilán. Entonces yo quiero dar la bienvenida a este salón de pleno. También quiero daros las gracias por participar en este 18º concurso de medio ambiente. Espero que todos aprendamos, porque nosotros también aprendemos de ustedes y de vuestros trabajos, de que este planeta es único. Nosotros vivimos aquí y que tenemos que cuidar a este planeta. Entonces, nada, daros la bienvenida y le voy a dar el paso a Isabel, a nuestra alcaldesa, que os va a decir unas palabras. Tenéis múltiples maneras de colaborar y ayudar individualmente en lo que es el mantenimiento del medio ambiente. Y luego, como colectividad, como sociedad, si sumamos esos comportamientos de cada uno de vosotros y nosotros, hacemos la suma de poder conseguir un planeta mucho más limpio y, por tanto, también mucho más duradero, que es el objetivo definitivo. Yo creo que no tengo que explicarlo mucho más porque lo habréis trabajado en clase bastante, pero que para nosotros es felicitaros en primer lugar por, como decía, por la participación en el concurso, la enhorabuena por haber ganado en vuestras categorías, y ahora ya después podremos felicitar a ese premio especial y bueno, y desde también los servicios técnicos del ayuntamiento que se vuelcan para que todos los colegios podáis, ¿no? No solo participar, sino trabajar tan profundamente todos los asuntos que tienen relación con el medio ambiente, que son múltiples y muchísimos. Así que enhorabuena, bienvenidos, y ahora Pedro Virué, que es el técnico del medio ambiente del ayuntamiento, va a dar lectura al acta, donde hablamos ya de las proclamaciones de los ganadores, ¿vale? Muchas gracias de nuevo. El jurado del 18º concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría A para alumnos de infantil al trabajo presentado por la clase de infantil de 5 años B del Fernando Gavilán, y su profesora es doña Josefa Carmen Galván Salas. El jurado del 18º concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría B para alumnos de primero, segundo y tercero de primaria al trabajo presentado por la clase de segundo B del Colegio Ramón Crosa. Recoge el premio su profesora María del Pilar García Ortega. El jurado del 18º concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría C para alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria al trabajo presentado por la clase de sexto A del Fernando Gavilán. Recoge el premio Isabel García Antuña. Finalmente, el jurado del 18º concurso de trabajos escolares Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio especial del jurado, que consistirá en una visita de un día al aula de la naturaleza del Higuerón de Tabizna para los alumnos y dos profesores en el próximo otoño, un libro electrónico y un disco duro externo para el profesor o profesora, al trabajo presentado por la clase de 5 años de infantil de Fernando Gavilán. En la agenda de nuestra localidad para hoy viernes destaca la convocatoria realizada desde el Ayuntamiento de Ubrique, quien ha organizado para hoy viernes el acto de homenaje del Día del Petaquero. A partir de las 8:30 de la tarde van a recibir un reconocimiento a sus trayectorias profesionales el trabajador Francisco Barreno Ríos, el viajante Antonio López Cabrera y el empresario Rafael Pérez Fernández. El acto se va a desarrollar en el convento de Capuchinos, donde además se va a proceder a la incorporación de nuevos nombres a la placa conmemorativa de patacabras jubiladas. Y otra cita importante de este fin de semana, mañana se celebra la quinta edición de la carrera solidaria Ubrique Dame tu Mano. Esta iniciativa solidaria va a dar comienzo a las 8 de la tarde desde la calle Fernando Gavilán. A lo largo de toda la jornada de hoy viernes se pueden retirar en la sede del colectivo, en la piscina municipal cubierta, las camisetas conmemorativas. Bueno, este año hemos decidido que el fondo de la camiseta no sea blanco, porque creemos que el blanco es un color muy espiritual. Y ya sabéis que nosotros estamos muy conectados, ¿no? Pues por toda la gente que se marcha. Y luego hemos querido sobre todo resaltar el verde menta, porque es un color que está relacionado con la calma, con la frescura, con la serenidad. Pero sobre todo lo hemos seleccionado porque este color significa la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones. Y creemos que este tipo de cáncer que este año homenajeamos hace un cambio muy grande en el hombre y en la mujer, y hace como un cambio nuevo de vida por toda la implicación que tiene a nivel hormonal. Y es una nueva vida y una nueva capacidad para adaptarse a esta vida que viene. Entonces hemos creído que era el color acertado. Son muchos meses, muchísimos meses de trabajo, mucha gente muy profesional que, bueno, que nos aconseja, que nos ayuda para que todo salga lo mejor que podamos. Nos equivocamos, pero bueno, no sabemos, no podemos hacer otra cosa. Si nos equivocamos tendremos que aprender de otros años, pero bueno, vamos intentando solucionarlo y hacer lo mejor que podemos. Estamos desde las 9 de la mañana ya repartiendo camisetas. Estamos de 9 a 9 todo el día en el edificio de la piscina, en nuestra sede, para que todos puedan venir a recogerla en cualquier horario. Es bastante amplio, así que os esperamos a todos para que vengáis a recoger vuestra bolsa del correo. Y que estamos muy contentos del número de inscritos y que, bueno, haremos algunos más porque mañana se pueden inscribir. Todo aquel que no se haya inscrito y quiera participar en la carrera puede venir el sábado al edificio de la piscina en horario de 11 a 1 de la tarde y venir a escribirse, y tendrá por supuesto su camiseta, su dorsal, para que pueda realizar la carrera. Si la cero, quien quiera venir y colaborar puede venir y decir, bueno, pues como hay mucha gente, mira, quiero donar este dinero o quiero donar lo que sea, y viene y lo hace, sin más. Nosotros no ponemos fila cero porque hay mucho, realmente porque el que viene y colabora se quiere llevar un recuerdo de la carrera, se lleva la camiseta, se llevan los dorsales, y al final es un recuerdo que van teniendo y es muy bonito porque hay mucha gente que nos manda fotos del recuerdo de todos los años. Con esta última cuestión nos despedimos, no hay tiempo para más, gracias por su atención y buenas tardes.